Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Hoy nos metemos de lleno en la gimnasia artística, ¿verdad? Un mundo que es increíblemente exigente, pero también precioso. Sí, totalmente. Tenemos un resumen de My Book of Gymnastics y la idea es, bueno, sacar algunas claves. Sobre todo pensando en padres, madres, gente que acompaña a jóvenes gimnastas. Exacto. Para entender un poco mejor qué hay detrás. Porque no es solo deporte, ¿eh? Es casi una forma de vida. Desde luego. Combina fuerza, flexibilidad, arte y una cabeza, una capacidad mental, vamos, brutal. Tiene historia, ¿no? Desde antiguo, pero digamos que la versión moderna, la de Friedrich Ludwig Jahn y tal, es la que acaba en los Juegos Olímpicos, aunque ha cambiado mogollón. Ha evolucionado muchísimo, sí. Y bueno, aunque hay otras disciplinas como la rítmica, el trampolín, que son una pasada también, hoy nos centramos en la artística, ¿vale? Que es la más olímpica y la que trata más a fondo la fuente. Vale, perfecto. Pues si te parece, vamos a los aparatos. En categoría femenina, 4. El salto, que es pura potencia. Pura explosión, sí. Y luego las barras asimétricas. Uf, ahí la agilidad y la fuerza para pasar de una barra a otra es que es espectacular. Y la barra de equilibrio, 10 centímetros. Madre mía. Ahí el control tiene que ser... extremo. Es casi como, no sé, meditar haciendo acrobacias. Y el suelo, claro, con la música, la coreografía, las acrobacias. Ahí meten mucha expresión personal. Y los chicos tienen 6 aparatos. Comparten suelo, pero sin música, más centrado en la acrobacia pura, digamos, y el salto también. Eso es. Pero luego tienen cosas muy suyas. El caballo con arcos, por ejemplo. La fuente dice que es dificilísimo técnicamente. Giros y giros sin tocar el aparato. Uf, eso requiere una coordinación. Y una fuerza en el core, brutal. Las anillas, otro nivel. Fuerza estática, dinámica. Esas figuras de Cristo, impresionantes. Sí, sí. Y luego las paralelas y la barra fija. Allá es más volar, ¿no? Impulsos, sueltas. Necesitas un control en el aire tremendo. Claro. Y para llegar a dominar todo eso... el entrenamiento que describe la fuente es de locos. Sesiones diarias, a veces varias. Mucho rigor técnico. Sí, pero ojo, no solo físico, ¿eh? La fuente insiste mucho en la nutrición, que es clave, y en la gestión emocional. Esto es súper importante para las familias, yo creo. Totalmente. Entender que gran parte del trabajo es mental. Lidiar con el miedo, la frustración, la presión. Todos los días. Es un entrenamiento invisible, pero fundamental. Claro. Y eso nos lleva a la competición. Hablas de presión. Y la fuente explica el cambio en la puntuación, ¿no? Desde 2006. Que ya no existe el 10 perfecto. Exacto. Se cambió para poder diferenciar mejor ejercicios cada vez más complejos. Ahora es una suma. La nota de dificultad, o sea, el valor de los elementos que haces, y la nota de ejecución, que es donde te quitan puntos por cada fallito. Yeah. Un desequilibrio, una caída, lo que sea. Así que no hay un techo como el 10, pero la precisión que se pide es milimétrica. Cada décima cuenta muchísimo. Gestionar los nervios ahí debe ser, uf. Vital. Y claro, hablando de todo esto, la fuente menciona a figuras míticas. Simone Biles, que bueno, parece de otra galaxia. Sí, la describen casi así, ¿verdad? Por hacer cosas que nadie más hace. Exacto. O Nadia Comaneci, claro, con el primer 10 de la historia. Íconos. Y en chicos, Koi Uchimura, el rey Koi. Eso es. Por su dominio técnico durante años. E incluso menciona a Johanna Quas, una gimnasta súper longeva, como ejemplo de pasión. Son referentes importantes. Y un par de detalles curiosos que me llamaron la atención de la fuente. Y lo de la estatura, ¿no? Que ser bajita, como Biles, que mide 1,42, parece que ayuda. Sí, facilita giros, rotaciones. Pero bueno, más allá de lo físico, insiste mucho en lo mental. En superar el miedo cada día al intentar elementos nuevos o peligrosos. Es una lucha interna constante. Que forja el carácter, claro. Sin duda. Entonces, si juntamos todo esto, La intensidad del entrenamiento, la presión de la competición, los retos mentales diarios. ¿Cómo puede un padre o una madre acompañar mejor sabiendo todo esto? Pues cambia mucho la perspectiva, yo creo. Te permite valorar el proceso entero, no solo si gana o pierde. Claro. Entender por qué un día está frustrado con el entrenamiento, aunque no compita. Celebrar que se atreva con algo nuevo, aunque no le salga perfecto a la primera. Comprender la tensión antes de salir a la pista. Es un apoyo más consciente, ¿no? Mucho más. Basado en la empatía real de lo que están viviendo. No es solo animar, es entender y validar ese esfuerzo y esa resiliencia enormes que hay detrás. En resumen, la gimnasia artística es un universo fascinante, pero muy complejo. Y entender un poco sus entresijos, como hemos intentado con esta fuente, pues enriquece mucho la experiencia, ¿no? Tanto para quien lo practica como para quien acompaña. Exacto. Ese conocimiento ayuda a fortalecer el vínculo y a darle más sentido a todo el camino. Y bueno, por dejar una idea flotando. A ver. Pensando en esa dedicación tan bestia, física y mental, desde que son tan jóvenes, ¿qué huellas deja la gimnasia a largo plazo en la persona? Más allá de las medallas o la técnica. Esas huellas quizás menos visibles. Da para pensar, ¿eh? En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hemos hablado hoy. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web. Y te invito también a visitar artisticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más. Para tus hijos, la gimnasia.